abrazos, me aplastaron los brazos, me rompieron los huesos, me hicieron perder el conocimiento. Y tus besos me secaron los labios, me quebraron los dientes, hicieron que dejara de ser valiente. Buenas, bienvenido todo el mundo al podcast 351 de Rutas Enemigas. Y con este podcast 351 de Rutas Enemigas damos arranque a la primera parte del especial Granada. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, en ivox.com y en la sintonía de Radio Para Nava Asturias, toda la medianoche de viernes al sábado y domingos a las 8 de la tarde en Sutunain, y Radio Almaina Granada 88.5 de la FM y Radio Almaina.org todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Y si la otra vez fue protagonista de nuestra gratitud Radio Pra en Nava Asturias, pues esta vez pues le toca a Radio Almaina en Granada, que tiene a bien programar este Rutas Enemigas en su parrilla. Un especial Granada en dos partes. En esta primera me estaré yo solito. En la segunda tendremos por aquí a la gente de Divergencias, dando caña a un disco en concreto, que ya os diré cuál. Y para arrancar esta primera parte de granaína, pues ha venido de lujo Lorena Álvarez, porque nos enlaza con Asturias. Lorena Álvarez es una cantante asturiana de San Antolín de Ibías, pero que ahora reside en Granada. Ya he hablado bastante de ella. Aquí se ha puesto perdón, más de una canción de su cuarta referencia de 2019, colección de canciones sencillas. Y este Si tú eres mi hombre, con el que arrancamos el programa, pues también forma parte de este disco. Como he dicho, vive en Granada, también ha colaborado con la gente de allí, con los músicos de allí, como en el último disco de Soledad Morente. Y este tema, Si tú eres mi hombre, pues es un adelanto del LP, fue un adelanto del LP, y su vídeo fue grabado en el Albaicín, protagonizado, entre otras personas, por varios miembros de las bandas locales, Los Planetas, Lagartija Ni o Napoleón Solo. Nos ha servido para enlazar ambos especiales a esta chica, Lorena Álvarez, y ahora nos vamos a dedicar un poquito a los pioneros en Granada de esto del rock. Vamos a dejar aparte un poquito a ese que todo el mundo tiene en mente. Vamos a dejarla aparte, demasiado visto. Vamos a ir primero con Helu, María de los Ángeles Rodríguez, en su partida de nacimiento. Una chica yeye prototípica, muchísimo más, diría yo, que la propia Conchita Velasco. Ella empezó su carrera en Granada, donde nació. Ganó un concurso de la Radio Granada, Música al Azar se llamaba, y de ahí se lanzó a la capital del reino y luego a Barcelona en donde grabó con la discográfica La Voz de su Amo. A ella se la conoce sobre todo por su gran hit, que es una versión de Rita Pavone, El Partido de Fútbol. Ya sabéis, esa de por qué los domingos por la tarde me abandonas. Prometo que no volveré a cantar más, lo juro, lo prometo. Bueno, pues en este hit con los Mustang, pues en 1963 pues se convirtió en una superestrella, ¿no? Llegó a girar por América y obtuvo 3 discos de oro en su carrera. Pero al final terminó abandonando su carrera, signo de los tiempos, de aquellos oscuros y grises tiempos, para ser ama de casa. Es decir, a dedicarse a su maridito, que también era cantante y al que no conoce ni su puta madre, o sea, ni Cliff, básicamente. Vamos a poner de Helu un twist de despreocupación adolescente, total y absoluta. Apareció en un EP en 1962 y se llama Siempre es Domingo, con esos hipidos y esos grititos tan particulares y tan característicos de María de los Ángeles Rodríguez Helu. Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Sí, siempre es domingo y no me importa lo que digan los demás. Quieras de verdad poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y aturdirse con la velocidad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y siempre, siempre, siempre cantar. Sí. Siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Siempre es domingo, siempre es domingo. Helu completamente despreocupada en su inconsciencia adolescente. Supongo yo que si hubiera nacido ahora estaría haciendo canciones dedicadas al botellón sin mascarilla. Bueno, vamos con otros pioneros. Los Ángeles, los mejores en armonías vocales que ha habido por aquí. De lo mejor en armonías vocales que ha habido por aquí. Ellos se fundaron la banda en 1964 como Los Ángeles Azules. Pronto ficharon por Hispavox y comenzó el despegue del grupo. La canción que vamos a escuchar se llama 98.6, incluida en un single, en su segundo single del 67 y también en su primer LP sin título del 68, pues fue su primer éxito. Una versión de un ignoto cantante llamado Keith, que ellos hacen eterna, tratando las voces a los Beach Boys y otros rollos Sunshine Pop de una manera magistral. Este disco fue top 10 en las listas y pues eso significó pues su despegue, el comienzo de su carrera de éxitos. Los Ángeles con 98.6. Thank you. Tema de Los Ángeles 98.6, y vamos a seguir con el programa, con esta primera parte dedicada a Granada, aquí en Rutas Enemigas número 351, un especial que no tiene ni pie ni cabeza en cuanto a género musical ni a cronología. Se van a mezclar muchas cosas en este programa, sí señor. Y ahora me apetece poner a Paranoia. El grupo de Amparo Sánchez, ella era jienense, pero está ligadísima a Granada. Allí en Granada comenzó su carrera musical junto a su primera banda, Correcaminos. Pero es en Lavapiés, porque luego marcha, es una, tal como era su banda, una Correcaminos auténtica, Amparo, pues es en Lavapiés, pues donde forma en 1997 Amparanoia, la banda, y con esa asciende a la primera línea del rollo fusión mestizo, ¿no? por así decirlo. Yo siempre la he identificado con Granada, no sé, por carácter y porque la primera vez que la vi allí, de hecho. Por cierto, Granada es una de mis ciudades favoritas, que lo sepáis. Su primer disco, como en Paranoia, El poder de Machín, del año 97, sonó en todas partes, incluida en la banda sonora de la película Barrio de León de Aranoa, y sonaba muchas cosas. Y participaron muchas gentes, como Manu Chao y Víctor Coyote, entre otros. La canción que vamos a poner de El poder de Machín es una de mis preferidas del disco y se llama Me lo hago sola, en Paranoia. estaba la voz fantástica de Amparo Sánchez al frente de Amparo Noya, El poder de Machín. Yo diría que uno de los discos más destacables de ese rollo mestizo, fusionero de los 90. Yo lo pongo, diría yo, incluso, fíjate lo que voy a decir, por delante de los discos en solitario de Manu Chao. Ahí en nada. Bueno, seguimos. Y de granaína de adopción a granaíno de adopción, porque la verdad es que las bandas de Granada y Granada misma no sería el rock and roll granaíno, no sería lo mismo sin Joe Strummer. Y vamos a poner una canción de él, una canción que se llama Spanish Bombs, que ya creo que ha sonado por aquí, por Rutas Enemigas, incluida en su grandiosa obra maestra, tercer disco doble fantástico, London Calling del 79, y que es un tema que se le ocurrió a Joe, pues cuando escuchó en la radio una noticia acerca de la campaña de atentados de ETA contra objetivos turísticos en la Costa Brava. De ahí fue añadiendo, pum pum pum, y derivando a la Guerra Civil, a Lorca, referencias distintas a Andalucía, a sus queridísimas Andalucía y Granada en concreto, y frases en Spanglish chusco y eterno que ahora volveremos a escuchar y que dan lugar a un clásico intemporal, absoluto y total del rock y del punk universales. Vamos a escuchar las teclas, vamos a escuchar Spanish Bombs. Inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Frederico Lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Guardia Civil. Spanish bombs on the Costa Rica are flying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs. You have to kill me, Benito. You have to quit. Oh my God, I thought. Infinito, yo te cuera, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish Jews drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's nose was met in the bar. Bonito. Bueno, y lo de Stramer, pues aparte de zascandilear y ponerse tibio en las tascas y garitos granainos en los años 80, pues también dejó un legado musical directo, no solo indirecto, también directo. Y tenía mucho que ver con 091, la banda de la que vamos a hablar ahora. 091 estaba compuesta por gente que venían de una banda que se acababa de disolver, que se llama Aldar, como Lapido y Tacho. Y luego había gente de TNT, que era José Antonio García. Y luego, además, estaba Antonio Arias, el hermano de Jesús. Y la relación con Stramer, pues aparte de encontrarse en los bares, pues Stramer les produjo un disco, ¿no? Este que vamos a escuchar ahora, Más de 100 Lobos, su segundo LP del año 86. Un disco tras el cual Antonio Arias abandonó la banda porque no se le hacía caso a sus composiciones, ¿no? Luego volvió para el siguiente, se arrepintió y volvió. Y luego ya definitivamente se fue para formar Lagartija Nick. El disco fue editado por Zafiro tras romper la banda malamente con Draw, nada más el sello madrileño. Y ya te digo, Joe Stramer en la producción. Hubo encontronazos, sí, pero también hubo, vamos, aparte de su buen rollo inherente, ¿no? A estar pues con Stramer no relacionándose, pues también. Otro beneficio que se llevó 091 es que los sonidos adquirieron más rotundidad en comparación con su primer disco y su personalidad quedó fijada definitivamente en este álbum, este Más de 100 Lobos. Vamos a escuchar de este disco En la calle, 091. Tiempo. Escuchado en la calle 091 y esto es Rutas Enemigas número 351, especial Granada número 1, y como siempre lo podéis escuchar en la sintonía de Radio Prana Asturias y en la de Radio Almaina Granada. Una vez que hemos escuchado 091 y a Antonio Arias entre ellos, pues ahora vamos con su hermano, con Jesús y con TNT, una banda mítica previa a prácticamente todo el rock radical vasco y coetáneos de la movida, de la que se desmarcaron por completo, por cierto. Eran pioneros junto a Siniestro Total del punkerío español, del punkerío más ya más consolidado, podríamos decir. En Water Tajas, en 1978, se conocieron José Antonio García y Ángel Doblas, y al tiempo pues se les unió Jesús Arias desde Granada. Faltaba para completar Joaquín Vilchez a la batería. Ensayos en el Albaicín, un debut en directo en Huétor en el año 82, una maqueta también en el 82 que llega a manos de Ordovás, en Madrid, y los lleva allí, a la ciudad, a actuar por allí. Una reestructuración de la banda. Se presentaron en la televisión en Caja de Ritmos, el mítico programa de Tena. Por cierto, ellos actuaron el mismo programa que las Vulpes, que me gusta ser una zorra. Y claro, el escandalazo las eclipsó por completo. Y ya terminó esta deriva grabando con Dro este disco. Antes había habido algún single también. Manifiesto Guernica, del año 83. Un disco histórico, aunque ellos reniegan bastante de su grabación y de su sonido. Dro les impuso el estudio, ellos no lo querían, y del cual he elegido yo dos temas que voy a poner del tirón. Deberías tener cuidado, así un poquito más alegre, no es tan oscuro, y luego Sin futuro, así un plan autosuficiencia, así nihilista y tal. Vamos a escuchar a TNT con estos dos temazos, Deberías tener cuidado y Sin futuro, del tirón. comentado antes de, bueno, he dicho alegre, ¿no? Alegre, sin, alegre musiquilla, ¿no? La de deberías tener cuidado. Y bueno, no es tan alegre, y aunque tiene así un puntito así como acá, así raro. Pero la letra es otro cantar, con esa misoginia psicopática, frenopática tan propia de la época, ¿no? Y luego, pues, Sin Futuro, que es un temazo, yo creo que es de mis preferidos del disco. Una cosa que se me había olvidado al hablar de Tena y de su participación en Caja de Ritmos, parece ser, dicen por ahí las lenguas, las no sé si malas o buenas, que Manolo Tena prestó mucha más atención a lo que iban a cantar ellos por lo del tema de Manifiesto Guernica que lo que cantaron luego las Vulpes. Mira tú qué cosas, ¿no? Al final le pilló por el otro lado al toro. Ya te digo. Bueno, vamos ahora con más punk granaíno, KGB. Vamos a escuchar a esa banda que cuando se formó eran unos mocosos, unos adolescentes absolutos, no llegaban a la mayoría ninguno, y que fuera, creo que si no me equivoco, la primera banda de un batería que va a salir a relucir, sobre todo en la segunda parte del programa, muchas veces, el ubicuo Eric Jiménez. Los KGB debutaron en 1982 en directo en Sevilla, y entre sus miembros se encontraba José Cristóbal el Sabio, Maroto, por conocido también como Maroto, vamos. Y ese tema fue el más famoso que hicieron KGB, que fue incluido en el recopilatorio Punk a Punk, que lo llevó a un cierto éxito e incluso a salir a tocar en el Rockola y a editar el single que vamos a poner ahora. Ellos poco a poco fueron derivando desde ese punk un poco más macarruzo, ¿no?, del Maroto, hacia el post-punk. Pero vamos, no tuvieron mucha trayectoria. Diferentes desengaños, diferentes historias, pues al final hicieron que se disolvieran prontito. La canción que vamos a escuchar de KGB está incluida en un 7 pulgadas de Draw del 83 y se llama Treblinka. Let's go. KGB, ahí está. Y más punk y más siglas. PPM ahora. Un grupo de larga trayectoria, muy extensa. Ellos comenzaron en 1989 y en la fonoteca, en la web en la que se habla de rock y pop español, hay noticias de ellos hasta el año 2012. De hecho, la última noticia que hay de ellos, que yo no he confirmado, es que puede ser que salga un disco. No sé si saldría al final o no. La verdad es que ya última época de PPM no le he hecho mucho caso, la verdad. El punto fuerte de PPM era la diversidad de acercamientos al punk rock que tenían. El que vamos a escuchar es más ramonero y está incluido en su disco del 99, en cual la discográfica Wild Punk, Third Round Brand New PR Sound. Y el tema se llama Third Round. Os dejo con PPM. Here I am. PPM dando zapatilla con ese tercer round. Y ahora nos vamos con yo diría que la mejor banda que ha aparecido ahí en Granada, con el nuevo siglo, para mí, para mi gusto. Son la URSS, más punk. Una banda que se formó en 2006, en el exilio, podríamos decir. Se formó por granadinos, pero en un piso compartido en Málaga, en formato dúo al principio. Luego se juntaron otras dos personas y terminarían volviendo a Granada en 2007. Y allí la banda ya hubo cambios de formación, se estabilizaría la formación. Pero antes de volver a Granada, plasmaron su devenir histórico en este disco que vamos a escuchar ahora, compartido con una banda madrileña a la que no conocían de nada cuando compartieron este disco, que se llama Coprolitos, en la disquera Hillside Strangler. El split con Coprolitos se sacó en 2006 y suena bastante a culazo, pero bueno, es el principio y tiene esa cosa, ¿no? vamos a escuchar Los niños de Chernobyl, os desean feliz Navidad, la URSS. Yeah. después he puesto otro tema más, Felices Días en Fuengirola, incluido en ese split con Coprolitos, y ahí estaba la URSS. Y esto se acaba la primera parte de Especial Granada, y nos vamos a ir con una banda también del ajo. Vamos, no, son menos punk, es más mezcla. Aquí podríamos decir que garaje, punk, psicobilly, new wave, ahora todo junto. Trío, batería, guitarra y teclado, no hay bajo. Se llaman Uralita y los Fibroesqueletos. Acaban de sacar un nuevo material en mayo, En mi negligencia espacial, que por lo que he oído así un poco por encima es más siniestro de lo que vamos a escuchar nosotros. Que vamos a escuchar su primer EP del 2017, Nociones sobre Amianto. Vamos a escuchar a Uralita y los Fibroesqueletos, dos temas que son El hombre que moría todos los días y Elena. Y con ello pues se acabó el programa de hoy. Os espero la semana que viene con la segunda parte y con la gente de Divergencias. ¡Hala! ¡Hasta luego!